24 años y esperaba tanto de la vida. ¿Qué hubiera obtenido de ella? ¿Cómo hubiera soportado su vejez? Mi primer encuentro con la muerte, ¿cómo lloré? Después he llorado cada vez menos. Mis padres, mi cuñado, mi suegro, los amigos. También eso es envejecer. Tantos muertos detrás de uno, echados de menos, olvidados. A menudo cuando leo el periódico me entero de una nueva muerte. Un escritor querido, una colega, un viejo colaborador de André, uno de nuestros camaradas políticos, un amigo perdido de vista. Uno debe de sentirse extraño cuando queda, como Manet, como el único testigo de un mundo abolido. ¿Miras las fotos? André se inclinaba sobre mi hombro, hojeó el álbum y me señaló una imagen que lo representaba a los 11 años con los compañeros de su clase. Más de la mitad están muertos, me dijo. A este, Pierre, he vuelto a verle, a aquel también y a Paul, que no está en la foto. Hace ya 20 años que no nos habíamos visto. Apenas los reconocí. No se diría que tienen exactamente mi edad. Se han transformado en ancianos, mucho más deslucidos que Manet. Para mí fue un golpe. A causa de la vida que han llevado, sí, ser campesino en un rincón así es algo que gasta a un hombre. En comparación, te sentiste joven, no joven, pero sí injustamente privilegiado. Volvió a cerrar el álbum. Te llevo a tomar el aperitivo a Villeneuve. De acuerdo. En el coche me ha hablado de la partida de petaca que acaba de ganar. Había hecho grandes progresos desde su llegada. Su humor parecía inalterablemente bueno. Mi irritación no lo había perturbado. Lo comprobé con algo de amargura. Detuvo el coche junto a un terraplén con sombrillas azules y anaranjadas, bajo las cuales la gente bebía anisados. El olor del anís flotaba en el aire. Pidió lo mismo para nosotros. Hubo un largo silencio, dijo. Es alegre este sitio. Muy alegre. Lo dices con un aire lúgubre. ¿Añoras París? Oh, no, en este momento los lugares me importan un comino. La gente también, tengo la impresión. ¿Por qué dices eso? No estás muy locuaz. Discúlpame, me siento mal. He tomado demasiado sol esta mañana. Por lo común, eres tan sufrida. Envejezco. Mi voz no era amable. ¿Qué había esperado de André? ¿Un milagro? ¿Que un golpe de varita mágica hubiese vuelto mi libro bueno, las críticas favorables, o que cerca de él mi fracaso se volviera indiferente? Había hecho para mí muchos pequeños milagros. En la época que vivía tenso, hacía su porvenir, su ardor animaba el mío, me daba, me devolvía confianza. Había perdido ese poder. Aunque hubiera conservado la fe en su propio destino, no habría sido suficiente para fortalecerme respecto del mío. Sacó una carta del bolsillo. Philippe me ha escrito. ¿Cómo sabía dónde estabas? Le hablé por teléfono el día de mi partida para despedirme. Me cuenta que lo echaste. Sí, no me arrepiento. No puedo querer a alguien que no estimo. André se sonrió. No sé si obras de muy buena fe. ¿Cómo? Te colocas en un plano moral, cuando es sobre todo en el plano afectivo que te sientes traicionada. Las dos cosas. Traicionada, abandonada, sí. Una herida demasiado sangrante como para que soporte hablar de ella. Volvimos a quedarnos en silencio. ¿Iba a instalarse definitivamente entre nosotros? ¿Una pareja que continúa porque ha empezado sin otra razón? ¿Era eso lo que estábamos a punto de devolvernos? pasar todavía 15 años, 20 años sin agravio particular, sin animosidad, pero cada uno en su enojo, atado a su problema, rumiando su fracaso personal, toda palabra transformadora en vano. Habíamos empezado a vivir a destiempo. En París yo estaba contenta, el sombrío. Le guardaba rencor por estar contento ahora que yo me había ensombrecido. Hice un esfuerzo. Dentro de 3 días estaremos en Italia. ¿Te gusta? Si te gusta a ti. Me gusta si te gusta. ¿Por qué a ti los lugares definitivamente te importan un bledo? Con frecuencia también a ti te importan un bledo. No contestó nada. Algo se había interpuesto en nuestro diálogo. Cada uno interpretaba al revés lo que decía el otro. ¿Terminaríamos algún día? ¿Por qué mañana más que hoy? ¿En Roma más que aquí? Y bien, volvamos, dije. Al cabo, matamos la tarde jugando a las cartas con Manet. Al día siguiente no quise exponerme al sol y al chirrido de las cigarras. ¿Para qué? Ante el altillo de los papas o el puente del Gard, sabía que permanecería tan indiferente como en champú. Pretexté un dolor de cabeza para quedarme en la casa. André había traído una docena de obras nuevas. Se zambulló en una de ellas. Yo estoy al día, las conocía todas. Examiné la biblioteca de Manet, los clásicos, Carnier, algunos Pléyades que le habíamos regalado. Durante mucho tiempo no había tenido la ocasión de volver a esos textos. Los había olvidado. Y sin embargo sentía pereza ante la idea de releerlos. Uno se acuerda a medida que hace falta. O por lo menos se hace la ilusión. La frescura primera está perdida. ¿Qué tenía que darme? ¿Qué tenían que darme esos escritores que me habían hecho lo que era ya? No dejaría de ser lo que era ya y no dejaría de ser. ¿Qué tenían que darme esos escritores que me habían hecho lo que era y ya no dejaría de ser? Abrí, hojé algunos volúmenes. Todos tenían un sabor casi tan nauseabundo como el de mis propios libros, sabor a polvo. Manet ha levantado la vista de su diario. Empiezo a creer que veré con mis ojos hombres en la luna. ¿Con tus ojos harás el viaje?, preguntó André con voz riente. Me comprendes muy bien. Sabré que están allí y serán rusos, hijito mío. Los yanquis la han pifiado con su oxígeno puro. Sí, mamá, verás a los rusos en la luna, dijo André cariñosamente. Pensar que comenzamos en las cavernas, exactamente con nuestros 10 dedos a nuestro servicio, continuó ensoñadoramente Manet. Y hemos llegado donde estamos. Reconoce que es alentador. Es cierto que la historia de la humanidad es hermosa, dijo André. Lástima que la de los hombres sea tan triste. No lo será siempre. Si tus chinos hacen saltar la tierra, nuestros nietos conocerán el socialismo. Viviré todavía 50 años para verlo. ¡Qué salud! ¿La estás escuchando?, me dijo André. Volvería a enrolarse por 50 años. ¿Tú no, hijo mío? No, mamá, francamente no. La historia sigue por tan curiosos caminos que apenas si tengo la impresión de que me concierne. Me siento en la superficie. Entonces, dentro de 50 años. Lo sé, ya no crees en nada, dijo Manet reprobadoramente. Eso no es totalmente cierto. ¿En qué crees? En el sufrimiento de la gente, y que es abominable. Es necesario hacer todo lo posible para suprimirlo. A decir verdad, ninguna otra cosa me parece importante. Entonces pregunté, ¿por qué no la bomba? ¿Por qué no la aniquilación? Que todo salte en pedazos y se termine. A veces uno se siente tentado de desearla, pero prefiero soñar que la vida podría ser sin dolor. La vida para hacer algo con ella, dijo Manet con aire batallador. El tono de André me había helado. No estaba tan despreocupado como parecía. Lástima que la de los hombres sea tan triste. ¿Con qué voz lo había dicho? Le miré. Tuve tal ímpetu hacia él que repentinamente me invadió una certeza. Nunca seríamos dos extraños. Uno de estos días, mañana quizás, nos reencontraríamos, puesto que mi corazón ya lo había encontrado. Después de la cena, fui yo quien propuso salir. Nos dirigimos lentamente hacia el fuerte Saint-André. Pregunté, ¿piensas verdaderamente que nada cuenta sino suprimir el sufrimiento? ¿Qué otra cosa? No es alegre, no, mucho menos cuando se sabe cómo combatirlo. Calló un momento. Mamá acaba de decir que no creemos en nada, pero prácticamente ninguna causa es por completo nuestra. No estamos en la Unión Soviética y sus compromisos, tampoco con China, en Francia, ni por el régimen, ni por ninguno de los partidos de la oposición. Es una situación incómoda, dije. Eso explica un poco la actitud de Philippe, estar contra todo, a los 30 años, no es nada exaltante. A los 60 tampoco. No es una razón para renegar de sus ideas. ¿Eran verdaderamente sus ideas? ¿Qué quieres decir? Oh, por supuesto, las grandes injusticias, las grandes porquerías, eso le subleva. Pero nunca ha estado totalmente politizado. Adoptó nuestras opiniones porque no podía hacer otra cosa. Veía el mundo a través de nuestros ojos. Pero ¿hasta qué punto estaba convencido? Y los riesgos que corrió durante la guerra de Argelia, eso lo asqueaba sinceramente. Y además, las maletas, las manifestaciones, era la acción, la aventura. Eso no prueba que haya sido profundamente de izquierdas. Curiosa manera de defender a Philippe, demoliéndolo. No, no lo demuelo. Cuanto más reflexiono, más excusas le encuentro. Mido cuánto hemos pesado sobre él. Ha terminado por tener necesidad de afirmarse en nuestra contra, a cualquier precio. Y después hablas de Argelia, lindamente defraudado. Ninguno de los tipos por los que se comprometió le ha dado señales de vida. Y allá el gran hombre es De Gaulle. Nos sentamos sobre la hierba, al pie del fuerte. Escuchaba la voz de André, calma y convincente. De nuevo podríamos hablarnos y algo se desanudaba dentro de mí. Por primera vez pensaba en Philippe sin cólera, sin alegría también, pero apaciblemente. Tal vez porque André estaba repentinamente tan próximo que la imagen de Philippe se desdibujaba. Hemos pesado sobre él, sí, dije con buena voluntad. Pregunté, ¿piensas que debo volver a verlo? Lo apenaría enormemente que siguieras enojada con él. ¿Para qué le serviría? No me propongo causarle pena. Me siento vacía, eso es todo. Oh, por supuesto, ya nunca será lo mismo entre él y nosotros. Miré a André. Entre él y yo me parecía que ya todo había vuelto a ser lo mismo. La luna brillaba y también la pequeña estrella que la escolta fielmente, y una gran paz descendió en mí. Estrellita, te veo, que la luna trae así. Volví a encontrar las viejas palabras en mi garganta, tal como habían sido escritas. Me unían a los siglos pasados, cuando los astros brillaban exactamente como hoy, y ese renacimiento y esa permanencia me daban una impresión de eternidad. La tierra me parecía fresca, como en las primeras edades, y ese instante se bastaba. Yo estaba allí, miraba a nuestros pies los techos de tejas bañados por el claro de luna, sin razón, por el placer de mirarlos. Este desinterés tenía un encanto punzante. Tal es el privilegio de la literatura, dije. Las imágenes se deforman, palidecen, las palabras uno se las lleva consigo. ¿Por qué piensas en eso?, preguntó André. Le cité los dos versos de Aucassin y Nicolette, agregué con nostalgia. Qué hermosas son las noches aquí. Sí, es lamentable que no hayas podido venir antes. Me sobresalté. Es lamentable, pero si no querías que viniera, ¿yo? Esa sí que es buena. Fuiste tú quien se negó. Cuando te dije, ¿por qué no salir enseguida para Villeneuve?, me contestaste, buena idea, vete pues. No fue así. Dijiste, lo recuerdo textualmente, de lo que tengo ganas es de ir a Villeneuve. Estabas harto de mí. Todo lo que querías era escaparte. Estás loca. Evidentemente quería decir, tengo ganas de que vayamos a Villeneuve. Y me contestaste, vete pues, con una voz que meló. A pesar de todo insistí. Oh, de labios para afuera. Sabías que me negaría. Absolutamente no. Tenía un aspecto tan sincero que me asaltó la duda. Había podido equivocarme. La escena estaba fija en mi memoria. No podía cambiarla, pero estaba segura de que él no mentía. Qué tonto es, dije. Fue un duro golpe cuando vi que habías decidido partir sin mí. Es tonto, dijo Andrés. Me pregunto por qué creíste eso, reflexioné. Desconfiaba de ti, porque te había mentido. Desde hacía algún tiempo me parecías cambiado. ¿En qué? Te hacías el viejo. No me lo hacía. Ayer tú misma me dijiste, envejezco. Pero te abandonabas en un montón de cosas. Por ejemplo, tenías tics, esa manera de manosearte la encía. Ah, eso. ¿Qué? Mi mandíbula está un poco infectada en ese sitio. Si es algo serio, mi puente se debilitará. Tendré que usar dentadura postiza. ¿Te das cuenta? Me doy cuenta. En sueños a veces todos mis dientes se vienen abajo en mi boca y de golpe la decrepitud que se me viene encima. Dentadura postiza. ¿Por qué no me lo dijiste? Hay disgustos que uno guarda para sí. Quizás sea un error. Es así como se llega a los malentendidos. Puede ser. Se puso de pie. Vamos, cogeremos frío. Yo también me puse de pie. Descendimos lentamente la pendiente herbosa. Sin embargo, tienes algo de razón al decir que me hacía el viejo, dijo André. Exageraba la nota. Cuando vi todos esos tipos, mucho más ajados que yo y que toman las cosas como vienen, sin montarse historias, me llamé a la realidad. He decidido reaccionar. Ah, entonces es eso. Pensé que era mi ausencia la que te había devuelto tu buen humor. ¿Qué idea? Al contrario, por ti más que nada me he impuesto sobreponerme. No quiero ser un viejo puñetero. Viejo ya es bastante, puñetero no. Agarré su brazo, lo apreté contra el mío. Había reencontrado a André, a quien nunca había perdido y a quien jamás perderé. Entramos en el jardín, nos sentamos sobre un banco. al pie de un ciprés. La luna y su estrellita brillaban encima de la casa. Sin embargo, es verdad que la vejez existe, dije, y no es tan divertido decirse que uno está acabado. Puso su mano sobre la mía. No te lo digas. Creo que sé por qué fracasaste en ese ensayo. Partiste de una ambición vacía: innovar, superarte. Eso es algo que no perdona. Comprender y hacer comprender a Rousseau, Montesquieu, era un proyecto concreto que te llevó lejos. Si estás en vena otra vez, aún puedes hacer un buen trabajo. A grandes rasgos, mi obra quedará como está. He visto mis límites. Desde un punto de vista narcisista, no tienes gran cosa que ganar, es cierto, pero aún puedes interesar a los lectores, enriquecerlos, hacerlos reflexionar. Sería de desear. Por mi parte, he tomado una decisión. Un año más e interrumpo todo. Vuelvo a meterme en el estudio. Me pongo al día, lleno mis lagunas. ¿Piensas que después volverás a empezar por buen camino? No. Pero hay cosas que ignoro y que quiero saber, nada más que para saberlas. ¿Te bastará? En todo caso, durante un tiempo. No miremos demasiado lejos. Tienes razón. Siempre habíamos mirado lejos. ¿Sería necesario aprender a vivir al día? Estábamos sentados el uno al lado del otro bajo las estrellas, acariciados por el olor amargo del ciprés. Nuestras manos se tocaban. Por un instante el tiempo se había detenido. ¿Se echaría a correr otra vez? ¿Y entonces? ¿Sí o no yo podía trabajar todavía? ¿Mi rencor en contra de Philippe se desdibujaría? ¿Volvería a asaltarme la angustia de envejecer? No mirar demasiado lejos. A lo lejos estaban los horrores de la muerte y de los adioses, los postizos, las ciáticas, las invalideces, la esterilidad mental, la soledad en un mundo extraño que ya no comprendemos y que continuará su curso sin nosotros. ¿Lograré no alzar mi vista hacia esos horizontes o aprenderé a percibirlos sin espanto? Estamos juntos. Esa es nuestra posibilidad. Nos ayudaremos a vivir esta última aventura de la cual no regresaremos. ¿Eso nos hará tolerable? No sé. Esperemos. No tenemos elección.